querías estar con él. Está bien, ya lo entendí. ¿Para qué regresas ya? De seguro que ya no, ya no resultó allá como él te lo pintaba. Ahora vienes tú a mí queriendo regresar, pero ahora yo no puedo. Ahora que andabas con él, otra flor yo me encontré y no quiero marchitarla. Se te hizo.